Hell yeah. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 29. It's the host Fu, aka DJ Fu. Al mi lado tengo mi beautiful baby. Hi, it's aka Baby Dope, aka Nerd, aka Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Y aquí vinimos a... Aquí venimos a aprender, aquí venimos a enseñar, y aprender. Recuerda darle like, suscríbete, coméntale. Ya estamos viendo la meta de 800. Muy cerca, ya estamos. Dale. Día de hoy vamos a hablar de The Weeknd, de Bad Boy Diddy y de Big Sean. Tienes tus saludos. Saludos. Primero, recuerda que pueden encontrar en Apple Music, en Spotify, y muy importante, en YouTube. Como tú dijiste, pueden comentarnos y suscribirse y compartan estos videos. Y saludos a ¿qué dije? Ahorita lo dije. Entonces, saludos a Rafa. Shout out to Rafa, Mika, y al Cabecita, a Sara y... A Janet, muy importante. Las Fulets. Saludos al Literario, al Gaines y al Smokey. Muy importante a la gente que se suscribe a nuestros canales, la Dania RM, Hood Talk, la Chapis y Mari Jess. Así que gracias por suscribirte. Un saludo especial también para ti si cumples años. Sigue ganando como siempre. Feliz cumpleaños a Kevin Durant. Canción favorita de Kevin Durant, pues la única que sacó, ¿no? Con Staley, sí. Staley. Ah, sí, cierto. Aquí hablamos de esa canción ya. Yeah. Feliz cumpleaños a T-Pain. If you know T-Pain. Canción favorita de T-Pain. Baile favorito de T-Pain. Uy, uy, uy. Buy You a Drink. Me gusta mucho esa con E-40. Es la de You and That, la de con E-40, ¿no? Ah, no, entonces Buy You a Drink, ¿cuál es? Es la de... Es You and That, sí, cierto. Okay. Y la de... Lo de Up Down también, esa está chila de T-Pain. Saludos a esa. Con Lil Wayne, la de Money. No me acuerdo de eso. Tiene varias. Está chilo, T-Pain. Feliz cumpleaños. Sigue ganando como siempre a Smino. ¿Tienes canción favorita de Smino? ¿Tú tienes una? Yo lo conocí con la de Clink. Ahí gracias a Spotify, mi Dios, el Todopoderoso. Gracias por toda la música. Ahí salió como que te gustas escuchando otros raperos. Escucha Clink de Smino y yo, gracias. Y tiene todo un disco que tiene su rolita con Dochi, que está chingona. La rola de No Else, que sampleó lo mismo que sampleó Kanye y también FBLN. Este año sacó la de Polynesian, que también está chila. Así que muy bien por Smino. Sigue ganando como siempre. Feliz cumpleaños también a alguien que va ganando. A$AP Rocky, cumplió años. ¿Cumpleaños A$AP Rocky? Ya está, ya está grande el hombre. También ya su colección con otra colección con Puma. Como siempre. No sé si se la viste. Con Puma, A$AP Rocky. Sí. No, ganando, vale, ya diseñó una nueva colección ahí, le quedó chida, muy a lo que es como de carreras y carros. Damn, ese güey no tiene cómo perder. La rola de One Train es de mis favoritas. Gracias por poder acoplar a tanta gente, reunir acá una era de MCs, ¿no? Esa block era, ¿no? Era de los blocks. Sí, era como que si estás chilo en este momento, pues le vas a entrar a la rola. Así que gracias por One Train. Action Bronson. ¿Qué salió? Action Bronson. Danny Brown. Joy Badass. Yellow Wolf, pues, ahí le va bien. Tiene el güero que canta, güey. Dije. Big Crit también sale ahí. Pero, ¿rola favorita de A$AP Rocky? ¿Proyecto o movimiento que ha hecho? ¿Ropa que ha usado? ¿Qué? ¿Tienes algo favorito? Mencionar la de Aria también, Tashila. Tashila, pero yo me quiero ir un poquito más para atrás. Peso, por ahí. Hell yeah. Una canción. Hell yeah. Y el remix también de Pretty Flaco también está chingona. Hell yeah. Gracias por existir, A$AP Rocky. Feliz cumpleaños a Gwen Stefani. Hey, le mandamos saludos también. Yo pensé que íbamos a seguir. No. Canción favorita esa. It's Bananas. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? No, se llama Hollow Back Row esa. Me gusta mucho una que pero se llama... Pero sí, por For Real, ¿eh? For Real. Una que se llama You Start It All. Está chido esa. ¿Tiene el disco completo de For Real? ¿O nomás unas cuantas? Es mayoría. Arre. ¿Él hizo la de Luxurious? No. No, no la hizo, pero sale Slim Dog, que era de Star Trek. Oh, ese entonces. Y la Star Trek, perdón. También la de Sweet Escape me la llevo, la de con Akon. Hermosa canción. Feliz cumpleaños a Derek Rose, if you know, you know. ¿Qué hizo ese güey ahorita? Ya se retiró. Se retiró. Dijo maldición. Que, hey, muchas gracias. D-Rose. Sí. Chicago Bulls era sí, como el Chicago's le dicen que siguiente Jordan, ¿no? Y... sí, todo, tristemente se lastimó el hombre, pero pues ganó el MVP más joven y sí fue toda una nueva era para Chicago. Despertó el fuego, pero pues se les fue muy pronto del juego. Ya nomás él va a vivir su vida. Tiene, ese. Pues tiene rato, ¿no? Ya. Bueno, estuvo lesionado mucho tiempo. Sí, pues ya le batalló. Ese güey dijo, yo quiero estar caminando mis dos piernas mientras mis hijos se gradúan. Y es como que ya cuando anunció, ahí con su familia, y yo como que, y ya sé que va a anunciar, no está anunciando una bebida nueva ni nada así. Es como que va a anunciar que se va a retirar. Pero felicidades por una buena carrera. También feliz cumpleaños, muy importante, a Leo Mama. Leo Mama. ¿Te acuerdas de... se subió al escenario cuando estaba cantando con Jay-Z, Alicia Keys, la rola de New York? Yeah, esos VMAs sí estaban bien raros, ¿no? Fue también el VMA de Kanye. ¿De Kanye, güey? ¿Neta? Sí, ay, no. ¿Qué estaba intentando? Noche, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué noche, güey? ¿Cuál era el mensaje de Lil Mama? ¿Por qué hizo eso? Porque le gustó mucho la canción acá. Dije, me gustó mucho esa canción y voy a salir aquí. Yo quiero créditos en la canción, arre. Feliz cumpleaños a Russell Simmons. Muy, muy importante. Saludos a Russell Simmons, ¿no? Nos ha cambiado la vida este hombre. Def Jam. No tuviéramos aquí en a LL Cool J, a todo hip hop. Beastie Boys, wey. Rick Rubin. Todo el hip hop. DMC, todo Run DMC. Wey. Y RIP. Feliz cumpleaños a Bernie Mac. Me imagino que tienes ahí un especial. Bernie Mac Show. Lo miramos en Fox 9. Aquí lo miramos en el Fox 9 en Mexicali. Arre, con cable. No, la antena, güey. ¿Te llegaba? Sin letras, güey. Apenito se miraba, pero... ahí la hacían el intento. Después de Malcolm salía Bernie Mac Show. Arre, muy bien. Sí, sí, buena combo. Y feliz cumpleaños a Black Dot. Yo no sabía, me acaban de decir que andas ahí celebrando. Mínimo 50. Te digo que te apunto los cumpleaños, la edad, pero se me olvida, ¿no? Pero... feliz cumpleaños. Mínimo 50. Y sí, pues ya está, el señor, el hombre. Mira, pues la gente que no sabe qué hizo, ¿les puedes explicar qué hizo Black Dot? ¿Qué hizo Black Dot recientemente o qué pasó con él? Pues, ¿tiene el mejor freestyle de Funflex? Oh, sí, sí. ¿Cómo? Sí, tiene el mejor freestyle de Funflex. Ay, perdón. Sí, tenemos que hacer un top 5 de Black Dot. Sí, me hace falta escuchar más. Te puedo recomendar Conception, una buena canción de Black Dot en solitario. Te puedo recomendar What I Got de The Roots también, por si te interesa. La de Don't Say None, con esa las conocí y era la rola más pop acá, más como que comercial de ellos, ¿no? Pero pues se dieron se enseñaron. Este güey tiene disco completo con Ninth Wonder y uno con, creo, ¿quién que más? La de Conception es la de Salam Remy. Como que tiene dos, tres volúmenes que se junta con un productor. Uh-huh. El primero fue con The P-Rock, ¿verdad? No, Ninth Wonder. Ninth Wonder. Y el segundo es con Salam Remy. Y creo que el tercero es con P-Rock. No me acuerdo por ahí. Uno legendario por ahí. Uno que sí sacó recientemente es uno con, se llama Michael's Affair. Es un productor que también se avienta. Que hizo unos remixes de... sí, ese mismo Butcher, hombre. ¿Es ese güey? Ese mismo güey ya dijo Black Dot. Es como que, hey, me gusta lo que andas haciendo, así que vamos a entrarle. Así que feliz cumpleaños a ti, si cumples años esta semana. Felicidades a todos ustedes. Sigan ganando como siempre. El día de hoy, ahora sí parece como todos los días. Bad Boy. Vamos a hablar de Sean Combs, Mr. Puff Daddy, Mr. P. Diddy. Y tenemos una actualizada en el chisme. A ti que te mama el chisme. Cuéntame. Hey, no digas eso porque luego sí me salió en los analíticos del canal, chisme, te mando chismecito rico, sí, algo así, está, chismecito rico, vámonos. Bueno, eso no es un chisme rico, eso es un chisme feo. Vamos a seguir con el caso Diddy. Lo nuevo que salió esta semana fue que se reunieron, parece ser, en lo que es la corte en Texas, 120 personas para demandar, acusando a Diddy de acoso, violación y todo, y cosas relacionadas con sexuales, ¿no? Se dice que 60 de esas personas son hombres, 60 mujeres, y 25 eran menores de edad cuando pasó lo susodicho. Esto son puras acusaciones, no es nada que se pueda concretar, pero también salió hace rato, hoy salió en lo que es canales americanos de noticias, que está una persona queriendo vender un video de Diddy y está viendo, se lo vende a CNN o a Fox, como que vino, hey, yo tengo esto aquí, ¿quién me lo quiere comprar? ¿Quién me da más feria? ¿Quién me da más feria? Qué feo, güey. La neta, en vez de eso, lo policía, ¿no? O sea, lo correcto, como que y lo quiere vender. Pero es lo más nuevo, Fu. 120 personas se reunieron para demandar a Diddy y 25 de ellas fueron menores en ese tiempo que fueron. Algo que también escuché de que el que hizo, el que empezó a anunciar de que, oye, voy a encargar de estos 120 casos, dijo, recibimos 3,285 llamadas de ir reportando, así. Y de esas sacamos 120 casos que siento que puedo defender. Ahí va suficiente prueba. O sea, no fueron 120 personas que se acercaron, fueron 3,000 personas que se acercaron. Y esos vatos son, mira, en Estados Unidos tú puedes demandar a quien tú quieras por lo que sea. Nadie te puede negar ese derecho como ciudadano de demandar a alguien. Así que ahí existen abogados como nuestro, ese señor, güey, que se dedicó a buscar tanta gente y dijo, ¿sabes qué? Sí vale la pena con esos 120. ¿Qué fue el caso para ti? ¿Qué fue el caso para la cultura en sí? Porque ahora, creo que te hice comentario hace rato que en la chamba me hicieron un chiste de Diddy, ¿no? Es como que, güey, déjame en paz. No está chido, güey. Ese güey hizo el diablo, ¿sabes? No sé a qué te refieres. No sé si quieres entrar a más detalles. No, tío, no tenemos detalles, pero... chistes de Diddy te hacen, pero hay que tener cuidado con esa gente. Ajá, hay que tener cuidado. Así que no es nada chistoso, güey. Es como que... Con eso no se juega, le dijiste. Juega, ¿no? Aquí... Déjame en paz. No me toques casi, ahí. Casi, vamos. Bueno, yo la neta sí estoy preocupado. Pero a lo que iba es como que también tú dijiste eso, que ya es más cultura general. Y sí, la gente está conociendo, volteando para ver a al hip hop por Diddy. La neta fue un buen año para regresar. Hip Hop Nerds, temporada 3, perros. Y el chisme. Se puso bueno, el chisme de Diddy. Kendrick, gracias. No porque... gracias también por ayudar ahí a la cultura. Tenemos a qué más. Sí. Lo de Drake. No, pero. Dicen, bien feliz. Sí. Disfrutando. Él sí. Ganando, sigue. Como siempre. Pero Diddy, la neta, pues ni modo, él, como toda buena persona sana en la mente, él contestó con, esas son falsas acusaciones, ¿no? Entonces él se está defendiendo y lo mismo que hizo con Cassie antes que saliera el video, ¿no? Que dijo como que, no sé por qué, porque fue cuando creo que la demandó y ya quedaron, se arreglaron con Feria y luego salió el video, ¿no? Pero... en ese es como que no sé por qué andan acusándome de cosas, o sea, tratando de atacarme. No dice nada y luego. Ajá, y sale el video, es como que, bueno, pues, entonces, Diddy, iba a decir gracias por existir, ¿no? Pero pues, nos dio buenas canciones, como mencioné la semana pasada. Ya estoy intentando, haciendo lo mejor en no escucharlas, pero pues, no te prometo que no las estoy escuchando. No sé si tengas algo más que decir de Diddy. Estaba ahí leyendo unas cosillas, ¿no? Y sale un comentario que dice 50 Cent hizo que Diddy dijera que lo hizo. En el remix de I Got Money, dice Diddy. Y lo regresa a escuchar y sí. Chin. Así que podemos sacar ese clip. No, pues yo creo que sí le va a ir muy mal a él y mucha gente famosilla. Y ando mirando los chismes que... Sí, la neta se ve muy, muy pesado para mucha gente que somos... fans, tal vez. Fans. Así que, ¿de Diddy? No, de la lista de Diddy. Porque agregó como un buen de gente que... O sea, muchos eran como... Lo que yo vi, no sé si tuviste la misma lista, eran como políticos, gente que no conocía, ¿no? Oh, yo no miré esa lista, yo no miré la lista. Por ahí, dije, no, pues, ay, no sé. Mira, bien enterado. No, pero pues, son puras especulaciones, son puros chismes. Bueno. Aquí vamos a decir cuando sale la verdad. Dejen los comentarios. Que es de cuántos años le vas a dar a Diddy o cuántos casos van a... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue de aquí? No sé, la neta sí estoy preocupada por la gente famosa. Ni modo. Y supongo que es todo lo que correo, tenemos. ¡Corre! Ya. Arre, vamos a hablar de música. Esta semana pasada salió el disco de Tommy Richman. Este hombre, el disco se llama Coyote. es el que nos dio la canción de Million Dollar Baby. Una canción que ya se hizo platina. Tiene como que efectos soniditos de Dirty South, hip hop, you know, R&B. Suena así rica la canción. R&B, ¿no? Sí, ni Kendrick ni Drake pudieron con el hit de esta rola cuando está en Kendrick se pudo. En el mero beef, ahí Kendrick estaba sonando esta canción también. Era como que, pues como que mientras andamos ahí como que, oh, dijeron eso. Ahí también nos poníamos a bailar. Así que a Tommy Richmond le mando saludos también a su canción de No Devil, la Devil is a Lie, perdón. Este güey dice, no soy artista de hip hop. Y causó drama, güey, en X, a.k.a. Twitter. Y pues sí, el hombre no hace tanta música rap, pero pues creo que ahí donde se confundió. Él dijo, no soy artista de hip hop. El disco sí es más dance, lo-fi, disco estilo. ¿Lo-fi qué es? ¿Eh? ¿Lo-fi qué es? Sí, pues algo más tumbado, así como que cantadito. ¿Lo-fi qué, papá, güey? Come on. Me molestó ese comentario. Creo que lo hablamos aquí una vez. ¿Qué? Sí, hablamos, ¿no? De esos culture vultures. Ándale. Estamos hablando de eso hace poquito y tú... Y viene este hombre. Y este vato. Tristemente es blanco y dice que no es hip hop. Aclaró su punto. Se puso a alegar con... Ay, se me olvidó quién. Creo que era DJ Head o alguien así. Esto como que, entonces le decimos a todos los DJs de hip hop, de rap, estaciones que están poniendo tu rola, que la quitemos porque no eres hip hop. Y dijo, lo que quise decir es no nomás hago hip hop. Y se está la pinche y el debate eterno y tristemente se confunde la gente de que está el rap, que es la música, el hip hop, que es la cultura, ¿no? Es como que Mary J. Blige es hip hop, ¿no? O sea, hay tantas cantantes. Yo estaba viendo a... Alicia Keys, hip hop. Ebro, hablar de eso también. Y dice el vato, ¿saben qué? Hay que tener cuidado a quién dejamos entrar. Chin. Muchas veces ¿a quién dejamos tenemos las manos abiertas, ¿no? Los brazos abiertos, como que, vénganse aquí todos abajo de esta rama hermosa que se llama hip hop, ¿no? Y pues pasa esas cosas, ¿no? Y sí. Sí hubo un pequeño ahí problema, pues, de que es blanco el hombre y dijo eso. Entonces ya gente es como que, hey, entonces, ¿para qué vienes aquí? ¿Quieres sonar estilo hip hop? O sea, la rola está Sheila, Million Dollar Baby, está Sheila, Devil Salai, está Sheila. Pero pues ya escuchándolo con el disco, ¿cómo te fue? ¿Cómo te la pasaste con este disco? Pues, ¿qué no es hip hop? ¿Qué estamos haciendo esto? ¿Es hip hop? No, hip hop no puede ser. Pues Whitney, creo que hablamos de ella la semana pasada, antepasada, ¿no? También. Sí, yo creo que sí. Whitney y la canción esta que tú dijiste, Million, ¿cómo se llama? Million Dollar Baby, pues no viene en el disco. No viene ahí, aparte, ¿verdad? Fíjate, sí. Curioso, no viene ahí. Sí, le agradezco eso, respeto. Eso es como... también Vanity, una que también me gustó más, Vanity. Hell yeah. Pero de ahí, las demás canciones, creo que el compa intenta mucho. Intenta mucho. Intenta repetir ese éxito que quería con Million Dollar Baby, ¿no? Sí. Hay mucho falseto por ahí, mucho que no le salió y que fuera febrero. Y más bien siento que esto fue muy a prisa, ¿no? ¿A prisa en qué sentido? ¿Que está apresurado el disco? Está apresurado el disco, no fue nada que me gustó, la verdad. No fui fan. ¿No regresaste a él? No, sí, regresé. La neta le di oportunidad, lo escuché 2-3 veces. Y es como que, ok. Muchas, como dije ahorita, quiere repetir lo que hizo con Million Dollar Baby. Escuchaba hasta las mismas estructuras que tenía en esa canción. Se me hacía muy incompleto a la vez sus canciones. Y no fui fan. O sea, no quiero hablar más cosas malas de este disco. Siento y me siento incómodo. Sí, aquí venimos a presumir gente, pues, música chila. Te quiero decir. Y aparte también estaba con eso en la cabeza. Es que también afecta mucho lo que piensa la persona, ¿no? Ok. Que yo miré primero lo que dijo. Miraste los comentarios de esos de que no. Y luego escuché el disco y como que ya iba con esa mentalidad de ya que... Ya estabas molesto. Este güey ni le importa, güey. Si a ese güey no le importa, ¿por qué va a importar a mí, sabes? Chin. No, ya lo aclaró las cosas de que él quiere ser un artista más grande. O sea, él quiere hacer más de las cosas. Yo soy como Michael Jackson. Como dices, la rola de Whitney está Sheila. La rola de Million Dollar Baby, pues no la metió. Tal vez sí hacía falta que la hubiera metido aquí. Sí, siento que le hizo falta unos cuantos hits a esta canción. perdón, este disco. Me llevo la rola de Vanity, también como dijiste, tiene el estilo ochentero. Voy a admitir que sí, dura como 6 minutos acá y es como que bueno, ya está media larga. Me llevo la Thought You Were The One, esa sí está bien hermosa, cantada, y la sé cuando caía, el yo estaba ahí. Thought You Were The One. Sí, o sea, es su estilo. Sí. Tal vez te enfades de eso. ¿Tú eres fan de Pharrell? ¿Cómo no te va a gustar unos cuantos falsetos acá? Pero pues como dices, no, hay que variarle. Me gustó también la última, Seems Like Time Moves Forever. Con la colaboración en el feature del compa, dale, déjame le doy crédito. My name isn't Jack. Oh, J-Mac, perdón. Entonces, ¿se llama J-Mac? No sé, pero le doy props a unas cuantas canciones. Es lo My que... name is Games? ¿Cómo? Sí, sí hay unas cuantas que sí me gustaron, pero como dices, los flows son repetidos, las letras están media básicas y quiere de hacer ese estilo, como dices, lo-fi, de que no tenga tanta la producción, pero eso también, pues, son puntos malos, como que sí, que entiendo que hace ese aesthetic, ese estilo, pero pues ese ya estilo suena como que no tienen sabor, pues está un poco insípida la cosa ahí, sin sabor. Dale, insípida, eso es. Meterle sazón un poco más color a los drums le hizo falta. Como dice, suena un poco incompleto, pero siento que era su intención que sonara así, como que más, ¿cómo se dice? Producción solo, ¿no? Acá, do it yourself, acá hazlo tú solito, ¿no? Pero sí, tiene unas cuantas rolas que... Creo que también fue el problema que su canción, la otra, fue un hitazo, güey. Sí. Muchas veces sí puedes como que su primera canción fue un hitazo que lo demás lo comparas a eso o quiere otra vez recrear ese momento y no lo va a poder hacer. Yo creo que le hubiera ido mejor si hubiera metido la canción al disco. Uh-huh. Ahí estuviera más completo el disco porque... Hecho un EP, güey, con esa canción. Un mixtape, un EP. Pero le aplaudo el intento de que se atrevió. Es como que el disco no necesita esto. Yo me puedo defender. ¿Con esto quién está firmado? Está, ¿no? Quiero más cosas. Está firmado con un compite que también hace R&B. Okay. Pulse Records dice aquí. Sí, Pulse Records no lo vi, así que... Pero gracias por existir. Si le doy calificación, le doy un 3. ¿Tres fulanas? Unas 3 fulanas de 10. Sí, tenía muchas expectativas y quería ver qué más hacía este hombre. Pero unas más fallas que pegadas, pero las que pegan chilo. Así que me llevo la de Whitney, la de Thought You Were The One. Vanity. Y pues sí, la de Vanity. Y la última, Tachila. Unas 4 rolitas, ya de ahí están las otras y enfadan, a mi opinión. Dejan los comentarios si ustedes escucharon el disco. ¿Qué opinan? Gracias por existir, Tommy Richmond. Voy a seguir escuchando tu música. Cualquier sencillo que salga, lo vamos a ver. Si cuando salga todo el disco, lo voy a escuchar. Y sigue ganando como siempre. Hay que hablar de canciones. Esta semana salieron un par de canciones ahí. Déjame toda empezar tuya, yo. Toda salió tuya, güey. Una canción que se llama Dope Boy de Nigo con John Dogg. El disco se llama I Know Nigo 2, I Know Nigo 2. También celebrando que Nigo se acaba de juntar con Nike. Hell yeah. Después de casi 15 años o 10 años con Adidas, se movió a Nike y empezó a diseñar un nuevo zapato que sale en el video. Muy bien. No sé si viste el video. Un video muy interesante. ¿Video de la de Nigo? Sí, sacó video. No miré el video. No sale No puede salir ya en el video. No sale Jeffrey, no sale. Pero sale en caricatura y se transforma, se pone un disfraz de robot. Una armadura de robot como tipo Power Rangers, Mazinger Z, ¿no? Gundam Wing. Okay. Y sale en la... Interactúa conmigo en la vida real, ese personaje. Ok. Y maneja un Ferrari. Está chido el video, está curado, está interesante, güey. Okay. Muy, muy Japón, muy... Hell yeah. Muy nipón allá, ¿Nipón? Ah, no, nipón es japonés, es chino, perdón. Japonés. No, sí, es japonés. Ah, ok. Muy nipón, muy a la cultura japonesa. Shout out a Nigo, es el sensei, es el maestro de todo lo que es cultura ahorita, en la moda. ¿Le estás dando shout out a Nigo o a la canción con The Young Thug? Porque es de Nigo, es el disco de Nigo. Yo escuché la rola y en realidad no me llenó. No es algo que la regresé, no Es un banger, beat, es una beat está una, bien. Para, los para flows empleo, están bien. ¿No? Para el carro, cuando tiene un rol en el carro, güey. Estás diciendo que porque no tengo un carro no me gustó la canción. Pues tal vez, güey. No sé. Tal vez tomamos un rol, güey. Me gusta la de Aria y me gusta la otra, la de con Pusha T. Tiene otras que están chilas, pero pues... Pero digo que pues ya este nuevo disco tiene un sonido diferente. Así que hay que darle una oportunidad más. Vamos a ver otro sencillo. No soy muy fan de Jeffrey. También, sí, el Jeffrey le va bien, pero él es humano igual que yo. Yo reconozco los errores que comete Jeffrey. Sí, los acepto, lo acepto pero, como pero persona. Así que gracias por existir, supongo. Yo pensé que querías empezar con la canción de la semana. A mí me gustó. No, es que no sabía quién iba a hablar de esa, así que la quise mencionar. Shout out, Dog Boy Nigo, con John Dog, Algo Nigo 2. Y ahora sí, canción de la semana. Oh, yeah. Canción de la semana. The Weeknd. Eso debíamos hacer, ¿eh? Playboy Cardi. Timeless. Producida. Nada más y nada menos. Como por Mike Dean. Mike Dean. Yes, sir. Y Skateboard P. Ferrell en los drums. Hasta lo menciona. Hasta lo menciona, güey. Dijo, qué buena la letra. Te puedo poner estaba en la letra, güey. Feliz, güey, cuando dice. Yes. Me siento como en 2003 con BBC y Ferrell. Y luego dice. Yeah. Ah, no, 2003 con los drums de Neptune. Yo, como, qué huevo, güey. Sí. Sí. Sí. Ahora sí, todo a buscar quién es Neptune en Google. Sí, porque lo dijo. Anda. The sí, Weeknd. La neta me gustó lo favorito de la rola Playboy es Cardi. El beat. No, lo es el beat. A mí me es gustó el mucho Playboy el beat. Playboy Cardi entra bien cabrón, güey. El beat. Es que creo que también me gustó mucho lo que hicieron con esta canción, que fue como que presentarla en vivo. A ti no te gusta, ¿verdad? Pero sí. Es como que le dieron más expectativa. Porque le hicieron, pues que fue en Brasil, ¿no? Que en un concierto y la gente estaba bien prendida y usaron ese esa era la promo, pues. Esa promo, ¿no? En el video de los lyrics, de la letra. Sí, y luego después sacaron el video oficial y qué chido, güey. Hell yeah. Que The Weeknd le dio como su espacio a Playboy Cardi porque sí, The Weeknd es muy internacional, güey. Unas cuantas 16 barras, ¿no? Ahí y le deja el intro, ¿no? Y como que tú empiezas, güey. Tú presentas tú dale, y tú es lo tuyo, güey. Tú dale, tú dale. Que no te conoce, ya te conoce ahorita, güey, ¿sabes? Sí, como que, qué chido. Sí le aplaudo la variedad de Playboy Cardi. Tal vez la gente que sí son más fans que yo, sí veo en los comentarios como que, miraste cómo cambió el flow, güey. No lo puedo creer. Miraste cómo hizo varias voces. Es como que, come on, bro, tranquilo. Y dijo, como... oh, red. No sé. Yo creo que como no soy hater de Playboy Cardi, soy hater de los fans de Playboy Cardi. Es como que es un buen artista. Es, se puede decir como que hijo de Young Thug también, ¿no? O sea, hay por tipo... No, yo que es de la misma camada, ¿no? Son hijos de Travis Scott, eso sí. Ay, güey, perdón. Sí, yo creo que le fue bien. Le fue mejor que a Young Thug. Así que sí me llevo la canción, sí la voy a seguir poniendo. Claro. Sí truena bien rico. No ocupas carro para poner esta canción, ¿ok? Tienes unas buenas bocinas, unos buenos audífonos, está Sheila. ¿Qué más quiere decir la canción? Gracias. Gracias, Magdine. Gracias, Pharrell. Gracias, Playboy Cardi. Gracias, The Weeknd. Arre. ¿Otra canción? ¿Será el hit del otoño? Pues no sé, vamos a ver qué más sale. Okay, porque muchas veces The Weeknd, ajá, Weeknd pega muy cabrón, güey. Sí, le va a ir bien. Gracias a Starboy, que tanto había pegado aquí también, Starboy. Sí, le va a ir bien, le va a ir muy bien con este disco. Y a Playboy Cardi, sí, gracias por existir. El número uno de los 20, ¿verdad? Los niños de 20 años. ¿Recuerdas? No. Sí. Arre. Gracias por existir. La rola se llama Timeless, si no la has escuchado. Yes, sir. Otra canción que salió esta semana es la de Blow for Blow. Ah, yo iba a decir otra vez, pero ok. Blow for Blow de... T-Grizzly y J. Cole. Sacó disco ese güey, ¿no? T-Grizzly. Simón. Ahí lo escuchamos, a ver cómo nos va. Salió este viernes. No soy como que muy fan de T-Grizzly. No sé qué tanto lo he escuchado, pero sí he escuchado el nombre. A lo mejor hay otras rolas de otros artistas donde ha salido. No escuché ese nombre. Lo confundí un momento con Maxo Cream. Es porque los dos están gorditos, ya no, déjalos en paz. No quise decir eso. Eso querías decir. No hay pedo. Tiene un coro de J. Cole, dice que... Nah, who hot, who not, tell me who flop, who selling. ¿Quién dice eso, eh? Yo no lo agarré. Bad Boy, lo dice Maze, no. Lo dice Puff Daddy. Lo está diciendo adrede, se está burlando de él. Se está burlando. O sea, J. Cole es la misma persona que se peleó con Puff Daddy. ¿Recuerdan? Hasta salió cierto. Salió él, el chisme. Él sí le dio ahí... Ya, yeah, unos buenos ditties en la cara. No sé. Salió una entrevista con, ¿quién era? Uno de los de Top Dog Entertainment. Y de uno, Top Dog with Punch, ¿no? Y no quiso decir nombres. Como que, y este güey, y luego este, y sin nombres. Y luego el amigo de este güey, que es otro güey, que también conoce. Es como que, güey, di nombres. Pero ahí traté de seguir la historia, que se puso intensa acá, que diría acá, que agarró una botella y dijo, voy a quebrarla y cortarte el cuello con esta botella acá. Es como que en vez de aventártela o así, es como que no, voy a quebrar para cuchillarte el cuello y de hacer. Y es como que se puso grave la cosa. Entonces J. Cole con todas las ganas apoya a Kendrick, ¿no? Todos le deben una disculpa a todos los que andaban haciéndole fuchi porque no quería decirle. No, era, se estaba guardando, es como que el verdadero enemigo al que sí le traigo ganas. Entonces, no noté alguna otra barra que fuera como que para Diddy, pero yo definitivamente creo que es un shot, ¿no? Puff y creo Daddy. Que también lo que resalta esa canción fue lo que dijo, que es el GOAT de los features, de las colaboraciones. Yo la semana pasada quería armar mi argumento de Schoolboy Q acá, como hey, la rola con Rome Street, la rola con el The Alchemist, la rola en el disco de Mustard on the Beat, pero pues sí, es que J. Cole y entra con todo, y lo hace adrede, ¿no? Es como que con quién he colaborado, quién es el que se está levantando, no sé. La rola con Leo Yari está bien chingona, la de Pablo Boat me gusta mucho, la de Awesome también está bien chila, la de con Benny the Butcher está bien chila. A ver, ayúdame, quería también que dieras nombre. No, pero pues, son nuevas, güey. Pero pues, no, yo te quería preguntar yo a ti. Creo que pues ya me contestaste, güey. A ver. ¿Tú crees que sí es el GOAT? Es que si no es él, ¿quién traes a la mesa para debatir? Como te digo, yo quería hacer el intento de Scooby-Q, pero que saque más collab. ¿Quién? ¿Eminem no cuenta? Pues sí, los pero clavos. Pues tendríamos Kanye que West. Ver. No, no Kanye. Drake. Sí, no. Drake. No. No, pero Drake es diferente. Yo creo que. Drake te roba. Te chupo no las sé. Ya tendría Jay-Z. Que pensar. Yo tendría que pensarla bien, pero sí, yo sé, era bien fan. Sí, no. El Ludacris tiene buenos colabos, güey. Yo creo que, no sé, no se me ocurre nadie ahorita. Tendría que ver me gustó mucho el verso de AZ en el disco de Nasda, el verso acá. Y me pongo a pensar, si estuviera más rol, si más versos de AZ así, es como que él le va bien acá. Pero, Andre 3000, sí, si hubiera. Y Andre 3000, contados que hay ¿cómo se llama la rola de, la que tiene con T.I.? Sorry, se llama, ¿no? O algo así. Yeah. Muy bien. Muy buena selección. No, ya tendría que pensar largo y duro en quién es. No, Diddy. No, pues es que me andan comentando aquí que Busta Rhymes se merece un saludo. Busta Rhymes, the GOAT feature ahí también. Scenario, no. Tenemos. Tiene bastante. Tiene la de Mariah Carey también, güey. Baby, you give it to me también. Un hitazo, güey. Ah, voy a tener que armar mi lista de quién es el que le hace competencia a J. Cole. A ver, nos dejamos eso tarea. A ver, la próxima semana tú trae a alguien y te puedes defender con 3-4 canciones o hasta 5 o 10 y a ver quién te encuentras mejor que J. Cole. De unos combos. Simón, ahí ya nos dimos unos cuantos nombres. Ahí voy a escuchar un chingo de rolas de Busta Rhymes. A la última rola de Tech N9ne con Conway estuve bien chingona. Ya voy a escuchar rolas de Tech N9ne. No, me vas a... No, mucha tarea, mejor no. Ya hay que dejar esto en paz. Pues, hablando de buenos collabs, Tyler, the Creator, yeah. Maxo Cream. Es la que me quiere brincar, güey. Crack Era. Esta es una colaboración de Tyler, the Creator, que le va muy bien. Yo no soy tan fan de Maxo Cream. Siento que es recicla sus flows. Dos canciones juntas, ¿no? Y las dos son, o tres, por ahí. Y Tyler on the beat, ¿no? Y cuéntame como este pinche Pharrell beat acá. Pharrell type of beat. Sí, ¿no? ¿Qué no, tanto? No, la neta, cuando escuché el beat, güey, me quedé, no manches, esta madre tumba bien cabrón. Y luego, dijiste, ¿a quién le digo? Allá atrás, güey, tienes acá. ¿Con quién hablo? Este, pianito y todo, ¿no? Sí. Pero, disculpen, señores, estamos aquí en vivo. Dijiste, y, ¿con quién hablo? ¿A quién le hablo para presumir la rola de Pharrell? Esta, Max. O sea, hace a mí, güey, ¿no? Pero también hace otra referencia, güey, a lo que era la época de Pharrell de los 2000s. Arre. Dice, feeling like 06 TK. TK es alias Terry Kennedy, arre, el que era el capitán del equipo de skateboard de patineta de Pharrell. Arre. Y se conocía a ese vato porque se volvía, si era como muy, estaba muy loco el vato, ¿no? ¿No? Como que... Arre, la energía. ¿Viste el show de Bam, Bam, Vive la Bam? Ándale. Salía ese güey ahí. Oh. Era Crazy Ass Terry. ¿No te acuerdas de Crazy Ass Terry? No, no, era un no, amigo de Bam que llegaba y hacía un desmadre en la casa, güey, acá. Arre, ah, pues no, no ese güey era, si lo conocen, ahí era ese shout out. Tyler, güey. Y la neta me dije, ah, qué chilo, güey. Le hizo shout out acá. TK, igual, el flow que viene, el flow de Clips, Clips Slow, me gustó mucho, güey, así que. Sí, está bien nasty esta canción, el yeah, beat está bien sabroso y la neta me cae gordo que me recordó a Pharrell. Y que me gustó tanto y dije, ya sé que ibas a llegar tú con tan bien emocionado. Es como que, güey, Crack Era. Sí. Timeless. Crack Era. Sí, Pharrell vive. Así que gracias por existir. Muy buenas canciones que salieron esta semana. Pharrell, güey. Se acaba de sacar la semana. Como la preventa del vinil de su película. El soundtrack de su película, de Piece by Piece. Arre. Y vienen canciones de Nerd, de Pharrell, de Jay-Z, de Snoop Dogg. O ¿nuevas? Sea, yeah. No, son las canciones que, o sea, que, ah, okay, la, que van a salir. Película, ¿no? Que hablan. Va a salir la Drop It Like It's Hot. Drop It Like It's Hot, Fronting. Arre. Tenemos las Eclipse, tenemos todas esas, ¿no? Hell yeah. Y me animé a comprarlo. Arre. Voy a tener. Viene la canción favorita, mi favorita de Nerd, se llama Maybe. Muy bien. Tiene ese disco, es como que voy a tener en vinil, güey. Porque lo he buscado en eBay, el vinil no de ese disco. Es el disco de Nerd de Fight or Die. Y wow, está muy caro, güey. Está muy caro. Sí. Así que cuando miré este, igual salió muy caro. Salió lo mismo. Pero tiene todas esas canciones que son hits de Pharrell. Así que. Arre. No, pues ahí vamos a ver. ¿Ya te llegó? No, hasta, ¿te llegó? Hasta enero, güey. Ah, ok. Pero ya lo perdoné. Así que ¿ordené? Te entendí, perdoné. No, pues ahí luego lo traes para verlo ahí como para sobarlo. También esta semana sacaron discos, sacaron videos, canciones chingonas de discos chingones. ¿Cómo qué? Como K-Trenada con Childish Gambino. Les estamos hablando de esta canción desde que sacó el disco K-Trenada, ¿no? La rola de Witchy, Childish Gambino sale exponiéndose. Dicen, estoy bien mamado y mírenme, miro estos cuadros. Yo si estuviera igual de mamado que Childish Gambino también. ¿Nunca viste su skit de SNL? No. Y se llama 80s Music Video. No me acuerdo. Y no. El vato, date cuenta que sale, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿El Kenal? ¿Sale ahí, no? Kenan, Simón. Sale Kenan, ¿no? Con una morrita, ¿no? Como que van a comer. Y sale atrás, ¿no? Así atrás, escondido, con un saco negro. Me acuerdo porque le vio salir un saco gigante negro, ¿no? Simón. Y sale como bien ¿cómo te puedo? Creep, como... Sí, ahí. Ahí anda. Medio raro el vato cantando sobre lo que está viendo, como que yo quiero a esa mujer, ¿no? Pero no sé, más aquí un comentario sobre el video. Porque es que en el video de que hecho nada sale con un pinche saco largo, güey. Y me acordé de eso. Arresta. Estaba bien bailable esta canción, me encanta esta canción. Sí. Me da mucho gusto que le hicieron un visual, porque hacía... Pero el visual es el mismo que los demás, güey, ¿sabes? En ese... Ey, los grabó el mismo día y lo estás esperando así como que durante el año para que como regreses a él y como que, ah, ok. No, que no se te olvide que K-Trenada sacó un buen disco este año, ¿no? Disco, ¿eh? Ahí nominado en los fin de año de los mejores discos de Hip Hop Nerds. Entonces, gracias por existir, K-Trenada. La rola de Witchy, si no la has escuchado, está bien hermosa. Childish Gambino, cantas bien hermoso. Top en el disco de Childish Gambino, yes. También canta bien hermoso. Hablando de gente hermosa, El The Alchemist. Put some respect on my name. Con Larry June. La rola se llama Details, del disco. De mis favoritas del disco. Sí. Así que sacó videíto. Igual, otro homie que dijo, voy a rentar este lote. 2-3 días, güey. le hablaba a mis compas, güey, para que vengan y grabamos aquí tirando el rol en el carro, güey, ¿no? Uh-huh. Porque en la mayoría de los videos de ese disco son así, güey, ¿no? Que está como afuera, ¿no? Disfrutando de la vida, ¿no? Como dices, afirmaciones positivas. O sea, hay que vivir la vida día a día y disfrutar el momento. ¿Qué es carpe diem, no? Es como que hay que atrapar el día por... O no, como se diga, ¿no? Pero sí estoy bien feliz que Alchemist es feliz y Larry June, la neta, ya. Pues ya soy fan. Ni modo. Aquí pero estoy. Estoy molesto, güey. Yo también estoy molesto. Ah. Estoy molesto porque quitó su disco de Spotify. ¿Quién? ¿Larry June o...? No, Alchemist sacó, oh, quitó el disco de First Infantry. Primera Infantería. Ajá. Que es su primer disco de los 2000, donde viene, okay, Hold You Down. Chin. Quitó el disco de Spotify, güey. Yo como que, hey, yo escuché Hold You Down. Chin, a lo mejor... No, es dueño de todas las canciones. Entonces, si no me pagan a mí, nadie lo agarra. A lo mejor está peleando para agarrar sus derechos y luego lo sube otra vez. Tal vez. Más, mejor masterizado. Entonces, como también se hizo un desmadre, ¿no? Porque Jacob quitó una canción de Spotify, ¿se viste? Sí, y de que estaban diciendo, oh, Roc Nation la quitó, problemas con Jay-Z, pero pues no tiene nada. La subieron otra vez, gente. No tiene nada que ver. Nomás es que gente peleándose por los derechos de la canción. Es como que, ¿a quién la van a pagar? Porque no es mía, pero no es tuya. Y ahí andan queriéndose agarrar la feria de J. Cole. La maldita industria. Por eso Alchemist, como dijiste, se escapó, ¿no? Es como que Currency me enseñó el juego. Yo aquí estoy fuera. AOC Records. AOC Records. Yo, I signed myself, ¿no? Como dijo este compa Cameron. Digamos, CEO, Diplomat Records, I signed myself. Dicen una rola. Yo quería ser... CEO de una disquera y firmarme en esos tiempos. Saludos a The Alchemist, saludos a Larry June. Me acuerdo cuando estaba escuchando el disco y yo sabía que pues ya venía Larry June en el disco y tocó este beat y dije, ay, que esta sea la de Larry June, y volteo al teléfono y yo, sí es, sí es. Está bien rico este pinche. Así que gracias por existir. Deja tu comentario de qué canción te gustó más esta semana. No hemos mencionado a la de Mutt Remix. Leo Thomas, Freddie Gibbs. Otro compa de Alchemist, ¿no? Freddie Gibbs. Sí, ahí también le hizo todo un disquito el de, sí, el de Alfredo. ¿A quién no le hizo? Mutt Remix, que es una canción de R&B de Leon Thomas. Dije, mira. Dije, a ver si escuchó el full. Dije, porque es mucho R&B. No, yo no me acerco mucho al R&B, pero miro el nombre de Freddie Gibbs, a.k.a. Freddie Gibbs. Freddie Gibbs acá anda con una chamarra de piel sin camisa también acá a la Charles Gambino. Sí. Igual se dejó caer con lo suyo, güey. Sí. Canción chida que funciona. El video de 2-3 minutos, pero en Spotify puedes escuchar la canción completa de que como 4. Yo no sabía. ¿Qué más quieres? Yo no sabía, pero qué hermoso. Es que me imagino que, pues, nomás le agregaron el verso, ¿no? De Freddy, y acá fue como que vamos a cortar pedazos y acomodarla para sencillo. Sí, hacer una buena canción. Video edit. Sí, también eso pasó con una canción de Jungle. Saludos a Jungle, está bien hermoso estos hombres. Tiene una canción que se llama Mama Oh No, y tiene la versión video, y me encantaba la versión video porque era la única que conocía, y resulta que Spotify está más larga, y yo como que, hell yeah. Y pues me gustó. ¿Te gustó más esa? Sí, pues es lo que es lo que prefiere uno. O sea, si algo ya te gusta y hay otra... Y hay más. Y hay más, pues. Si este caso está más larga, te gustó más. Exactamente. Así que gracias por existir a Jungle, a Catronata, a The Alchemist, a Freddie Gibbs. ¿A tu otra canción que quieras mencionar? Quiero mencionar nomás rapidito Fat Money con Pusha T, canción de Immunity. También sacó canción Darius, El Diablo, La Muerte y Yo. ¿Y qué tal? Sí, pues... canción de Darius. Ok, pero le das shout out porque te gustó. Porque la escuché y me gustó, pues te doy no shout out. ¿No? Ah, ok. Y que fue Tony Richmond. Y esto es lo que tengo, sí, yo, lo que tengo aquí en mi lista. ¿Tú qué tienes, Fu? ¿Algo okay más? Sí, tiene video Benny the Butcher con la rola de Higher. Ah, Higher, sí, cierto. Sí, y te estabas burlando de porque... No me estaba burlando. Dijiste dije que se me hizo medio... ¿No te gustaron las referencias? Una barra, güey, yo como que... Hace referencias a un libro que leíste tú en la primaria y dijiste, güey, fue a las primarias. Ese libro no lo toques. Simón, déjalo en paz, güey. Es santa. Es del disco de Summertime Butch, que pues en realidad yo no soy súper fan de este disco, pero si te gusta Benny the Butcher, ahí tiene más canciones. Quiero mandarles saludos a Seven the Genius y Keisha Plum, también Griselda Records. Ah, te tengo, Grail Zelda. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ah, hey, pues yo. No están como completamente firmadas. Estas chicas, la canción se llama The Genius. Te la puse el otro día. Tú también no fuiste muy fan de ese estilo de hip hop acá, que es más... ¿Cuándo empieza? Sí, los beats son más tranquilos, los drums no ocupan tronar acá. Esto se llama drumless estilo, ¿no? Y luego estas chicas... estas chicas son más poéticas. Estas chicas son... Alchemist. Exacto, tú eres bien fan de Alchemist. Alchemist es lo mismo, él también se toma su tiempo en tirar sus letras, te digo una línea y luego te digo la que sigue. Esto es más casi, le tira más a spoken word, ¿no? Les tira más a como que hey, son poemas que recito en buenos beats y tú ahí andas criticando de como que esta canción no está completa porque lleva 2 minutos y suena igual. O sea, tranquilo, hermano. Disfruta de necesitas abrir más tus oídos a diferentes sonidos. Me estás decepcionando con tus tomas de tus puntos de vista, es que de esta canción. Es hip hop puro. Estoy harto de esa gente que viene nomás y se aprovecha de la cultura. Ya déjalos en paz a estas chicas. Voy a seguir escuchando más canciones de ellas. La canción se llama The Genius. Si quieres topar algo más estilo Griselda, Seven The Genius con Keisha Plum. Otras cancioncitas que salieron: Justice, Never Render con Tame Impala. Hell yeah. Let's go. Z Loopers, el compa de Danny Brown, que suena con también la misma energía de Danny Brown. Euphoria, Bib, Millie, Tashil, la cancioncilla. Y ya de ahí canciones que salieron: Sean Paul sacó rola. Willow sacó canción con Kamasi Washington, que está Sheila también. Y como tú querías hablar de rap mexa, miré que salió una canción del Mara y miré una del Sabino también, así que Sabino te la debo todavía. Si eres fan de estos raperos, ahí tópenla. Marte y Mercurio. ¿Con qué quieres empezar? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a darle un versus, a ver. Nuestro segmento que hacemos ya. Nuevo rapero segmento. Rapero contra rapero. Vamos a escoger en esta... MC contra MC. Sí, algo más. Artista contra artista. Artista de hip hop. Vamos a dar un artista aleatoriamente en random. No sabemos quién va a tocar. Le voy a picar el botón y uno va a tener que alegar uno contra otro. Sin y vamos a tener... Eso. ¿Qué quieres? ¿15 segundos o 20? Dame 20. Tú 15 y yo 20. Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo empiezo. Tú empezaste la semana pasada. Ya. Mentiras. Ok. No, bueno. Tú empiezas, pues. Tú. No, tú empiezas. No, yo empecé porque tú dijiste. Oh, ¿tú tienes la ventaja? No, que, la ventaja el segundo. Es el segundo. Sí, pues. Entonces empiezo yo, ¿sabes? No, yo empiezo. Oh, ok. Que tú dijiste esa semana ya, pasada. Ya ni sé. Ahí debería revisar. Mira. De... Ok. Tú vas a alegar para el rapero. Ok, antes de que okay, le pique, ajá. Antes de que le pique, perdón. Si se repite alguien, te vamos a usarlo también. ¿Sí? No, pero porque no es justo. No, pues es porque vas a alegar contra alguien más. O sea, no sabemos si sale la misma persona. ¿Te imaginas que sean los mismos dos? Si sale un artista que ninguno de los dos conocemos o en realidad no tenemos. Vamos a brincar. También. Entonces tú vas a alegar a Megan Thee Stallion. Ok. Contra, yo voy a alegar. A Chris Paul. El rapero, güey, aguanta. Ey, ¿por qué estás? ¿Por qué sale Chris? ¿Conoce rola? ¿Puedo cambiarlo? Sí, sí, ¿verdad? Sí, okay. Sí, sí, sí. Bueno, tú con Megan Thee Stallion y yo voy a alegar a Swae Lee. Ya me tocó a mí. Aunque. Okay. Y a mí ya me tocó con Megan Thee Stallion. Entonces. No fue el mismo. A ver, dime por qué Megan Thee Stallion es mejor que Swae Lee. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, Megan Thee Stallion ha sido una de las artistas femeninas que ha surgido estos años. Con mayor éxito, ha estado en los Grammys, ha estado en Amazon, güey. Tú, un comercial de pinche Amazon, güey. Tú, ¿cuándo vas a comprar okay. en Amazon, güey? Y ya no tengo nada más que hablar. Agarré tiempo. Swae Lee está más chingón que es Megan Thee Stallion, porque canta bien hermoso. Le ha dado canta mejor que The Weeknd, nomás porque lo detiene su hermano. Canta, le ha regalado coros a French. El único hit de French Montana es gracias a él. Él es el Andre 3000 de esta era. Es como que lo de 15, no 20. Ay, perdón. Ya gané yo porque te pasaste. Es que y está difícil, neta, ¿sabes? ¿Por qué está difícil? ¿Porque no te gusta Megan Thee Stallion o qué? Porque no la tengo mucho ahí en mis playlists, güey. Ah, güey, pues por eso se te hace difícil. La próxima semana ahí lo nos a ver quién más nos sale. Yushime otra vez. Gracias por existir. Ahí en los comentarios, ustedes digan. Exactamente, díganos quién prefieren a Megan Stallion. o a Swahili. ¿Y quién alegó mejor a su artista? Obviamente yo no. Ya de ahí tienes hacer también otro versus. Me gusta de aquí comparar cosas. Sí. No, la sección de versus, donde traigo fundí antes. Con dos canciones que tienen el beat parecido, el mismo sample o el nombre. En este caso le mandé una canción. Sí. Le mandé dos canciones. Así es. Una es de Snoop Dogg, Dr. Dre con Snoop Dogg, llamada Deep Cover, 187. Y la otra fue de Big Pun Fat Joe, Twins Deep Cover. Deep Cover 98. Así es. Y me dijo, primero que me dijo, no me hagas esto. No me hagas esto. Sí. No, la gente, para que tengas en claro, la canción de Big Pun es un cover o un remix de la canción de Dr. Dre con la bendición de ellos dos. Obviamente lo tuvieron para sacar el disco de Big Punisher de Big Pun. Y la canción de Dre fue para el soundtrack de Deep Cover, que fue una película que sale este señor Lawrence Fishburne, que es el de The Matrix, sale como canción dice de Deep Cover, que sería que infiltrado. Sí, ahí anda. Por ahí. Infiltradillo. Así que, primero, la pregunta es: ¿cuál escuchaste primero? Ahí me trabé. La de Dr. Dre y Snoop Dogg. Así es. Ok. Es que está. Está corta esa pregunta. Bueno, esa sección es: ¿cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? Es que no hay mucho que preguntar, güey. Yo digo. A lo que es. Yo me voy a. ¿Cuál te gusta más? Yo creo que me voy a llevar la de Dr. Dre con Snoop Dogg. Es la que me gusta más de los dos. ¿De los dos? Sí. Le doy respeto al verso de. Literally, literally, literally. Está chistoso. No, no me emociona tanto acá las trabalenguas así, pero me gusta más los estilos, la de la original. Yo me voy por la original. ¿La original? Dr. Dre y Snoop Dogg. Así igual es. Yo me uno contigo, igual me gusta más la original que la de Big Pun, pero la de Big Pun también es una de las mejores canciones que del rap latino, puedo decirlo así. O es latino, porque pues se avienta sus versos ahí bien chingones, lo que es Big Pun y Fat Joe. Pero muchas gracias por participar en esa sección versus. Voy a tratar de traerles poquitas cosas más oscuras, pero esa era muy obvia oscuras. Y ya quería sacarla, ¿sabes? Como que ya tenía ahí, como que ya se la tengo que dar, güey. Sí, vamos a... Y ustedes díganos en los comentarios cuál prefieren, la canción de Dr. Dre o la de Big Pun. Hell yeah. Arre. Entonces, nuestro segmento más viejo, que sigue vivo, adivina el artista. El MC, como cada episodio, neta, sí. Vamos a decirles... Si ya dijimos este rapero, me voy a... Vamos a dar unas adivinanzas de dónde es esta persona, cuántos proyectos tiene, qué año debutó y cuáles colaboraciones tiene. Tres colores. Entonces, yo empiezo. No importa quién empieza. Le voy a dar yo. ¿El Gaines quién empieza? No, le voy a dar yo. Oh, vale, pues. Brooklyn. Ok, ¿es Brooklyn Biggie? No, es Biggie. Ay, no. ¿Quieres MCs de New York y de Brooklyn? Te traigo. Te voy a acabar todos los MCs de Brooklyn. Y luego ya nunca más vamos a poder. Este artista tiene humildemente dos álbums y dos mixtapes. Charles Hamilton. No, es Charles Hamilton. Este artista debutó en 2018. Ok. 2018. Seis añitos. Dos álbums. Dos álbums. Dos mixtapes. Dos mixtapes. Es de Brooklyn. Así es. Es reciente. Sí, 2018. Y está chavito. Sí, está chavito. Ah, mira, dijiste una. Pues debutó. En 2018. Pues obvio, está chavito. ¿Y su primer álbum qué año fue? Eso no te lo apunte. Pues me imagino que el mixtape es de 2018. Y luego ya de su álbum, creo que fue en 2020. Te tendré que conseguir el dato. A ver. Pop Smoke. ¡Así es! ¡Es Pop Smoke! R.I.P. Pop Smoke. Muy buena forma de pensarlo. Tiene su colaboración con Swae Lee, hey, Travis Scott, y pues 50 Cent, que pues le hizo 50, el disco de... Pharrell, Pusha T, Kanye West. Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Sí, la tiene neta. Ese discazo que le hizo produce 50 Cent. Yeah. Tristemente, ahí más gente le quiso sacar feria y le sacó otro disco. Pero le quería nomás darle los ojos a este hombre porque... ya es de los artistas que, es que miró una gráfica de que era como artistas en 2000, no sé qué año decían, y estaba lleno de artistas, y luego la siguiente era que ya habían fallecido la mayoría, y es como que, ay, mira qué rápido se nos van artistas, bueno, y le quería dar los ojos a Pop Smoke, si la humilde era que tuvo este hombre, la ola que nos dio, ¿no? Estuvo Sheila, sí. Ahí sigue viva. Y nos dio unas rolas como estamos encerrados, güey. Hell yeah. Durante el COVID, así cuando empezó a bailando. A no, y de nuestros cuartos. Gracias sí. por existir, Pop Smoke, R.I.P. R.I.P. Put some respect on my name. A ver, dame ahora tú. Ahora yo. Está bien fácil, güey. También. Yo es de ganar. Madison, Wisconsin. Wisconsin. Ya lo dijimos. ¿Nelly? Nelly no. ¿Dónde es Nelly? No. Es que pensé algo del sur. A ver. ¿En serio dijiste Nelly o...? Sí. Ok. Este tiene 9 álbumes. 9 álbumes. Dios. Lo único que se viene a la mente es T-Pain porque dice Wisconsin. Pero no estoy adivinando T-Pain, ¿ok? No digas creo nada. Que es de... Ok. Wisconsin está en el sur. ¿Y cuántos álbumes tiene? 9. No más 9 álbumes. No más 9. Sin mixtapes. No. Él solo. Él solo. Ah, no sé ya. Ok. Este artista... 9. What the fuck? No sé de quién es el... ¿De quién es de Wisconsin? No sé. No sé. A ver, estoy leyendo los comentarios. Ay, no me dicen. Deme adivinanza. Voy a decir... ¿David Banner? David no Banner, no. ¿Tennessee? Pues ando buscándole ahí. Wisconsin. O Mississippi, es de Mississippi. Ah, sí. Okay. A ver. Este. Debut. Su debut fue en el 2000. 2000. 9 álbums. De Wisconsin. Este. ¿Quién es? Es que es la pista más como que. La que más obvia, porque no muchos raperos, supongo que son de Wisconsin. Ahorita checamos la lista. ¿Cuántos raperos son de Wisconsin? Aparte de esta persona. Dijiste que tal vez lo has usado. Entonces, alguien del que hablas tú tal vez mucho. Alguien de quien eres fan tú. Ok, esta artista es de Wisconsin. Tiene 9 álbums y debutó en el 2000. Ok, ¿quién más debutó en el 2000? ¿Qué estaba pasando en el hip hop en el 2000? Entonces, eso es antes de 50 Cent y Kanye. En el 2000 debutó, entonces, esta artista creció. Si debutó en el 2000, significa que tuvo sus hits en los principios de los 2000. No nomás, en el 2000. A ver quién. Ya, pues dime a alguien ya. No sé. Un nombre, quien sea. Y no va a ser de todos modos. Bone Crusher. Bone Crusher. Y te puedo comentar con quién colaboró. No me digas que Kanye West y Pharrell, ¿ok? No, colaboró con Killer Mike. Killer Mike, ok. Slug. Slug. Hijo de la chingada. Y Freeway. Freeway. Free. Chin. Ok. Ok. Slug es una pista muy... Muy importante. Uh-huh. Killer Mike. ¿Y quién más? ¿Soy Leo? ¿Quién dijiste? Freeway. Oh, perdón. Freeway, Slug y Killer Mike. Killer Mike, Slug y Freeway. Wisconsin. No es T-Pain. Obviamente no es T-Pain. Es que me sigue. Es que no. Slug again, T-Pain. Es que no sigo pensando de T-Pain por su Wisconsin. Wisconsin. Ok. Slug. I can't believe it. Esa era la de la que te decía. Slug ha colaborado con... Échalo ya. Échalo, tú puedes. You got it. ¿Quién dijiste? El güey Freeway. Adivinado. Freeway. Freeway, Killer Mike y Slug. Freeway, Killer Mike y Slug. Entonces, Freeway de seguro sale en el disco con Jake One. Y no es Jake One, porque él no es MC, ¿right? Oh, no, no, no. Ok. Entonces, Slug, estoy manifestando mi adivinanza. Okay. Entonces, está haciendo que dure más esto, güey. Ok. Está bien, que tengo que decir. Voy a hacer trampa y voy a adivinar a LP. Casi, pero no. ¿Quién más? Y además, dije casi. ¿Quién más? Ya. ¡Brother Ali! ¡Ey! ¡Brother Ali! Yeah. Brother Ali. De Wisconsin. Es de Wisconsin, güey. Yo pensé que era. Yo pensé que era de Minnesota. No, ese es el otro. Pues yo pensé que pues, si la disquera. Si la disquera ahí viven en Minnesota. Y pues me imaginé que ahí todos acoplaban. Casi, ¿verdad? Un blanquito ahí. Sí, pues dije casi. Wow. Y si vienen el disco ese que de Jake One, del de Brother Ali con Freeway. Pues me imagino, ¿no? Ahí viene la rola de. Bueno. Wow. Con Killer Mike. De, sí, güey. No me acuerdo de esa rola. Wey. Bueno, arre. Gracias por existir a Brother Ali. Entonces, dejen en los comentarios de quién más eres fan, de Brother Ali o de Pop Smoke. Me gustan mucho los dos, pero yo creo que. Muy. Diferentes. Diferentes, un extremo del otro, ¿sabes? Sí. Yo me llevo de a. La cultura hip hop. Yo me llevo a Brother Ali. Me encanta ese hombre. Ya había recomendado su canción de The Travelers, así que no has escuchado. Believers. ¿Quieres? Que truena. Todo el disco de Us está bien chingón. Y lo. Oh, no, ahorita le voy a agregar canciones de Brother Ali. Ok, ya, pues. Vamos a. ¿Quién tenemos nuestros juegos? Ya se nos acabaron nuestros jueguitos. Lo que tenemos en repeat. Tengo otras cosas también que mencionar. Okay, a ver. Pues unas, también tengo dos cosas que mencionar. Unas rap notitas. Sí. A ver, pásamelas. Primero yo. Se cumplen 2 años del disco de Buenos Adultos del Homie Longshot. Yeah. Más quería mencionarlo de voladita. Okay. Recomendado ese disco que creo que al principio de la temporada recomendaba rolas de ese güey, no de ese disco. Okay. Como la de Tesis SBA. Amigos y conocidos que me pueden ver. Lluvia, okay. La Marcha de los Tristes, Nadie Cambia y Cuando Regreses, entre más. Ok. En otras notitas, Eminem va a ser abuelo. Mm. Felicidades. Sigue ganando como siempre. Kendrick. Fue nominado 5 Grammys. No. Bueno, no fue nominado, fue puesto. Sí. En pues la disquera fue como que, hey, estas son las categorías que queremos participar. ¿Qué son? Pues tú parece que tienes la nota. A ver, suéltamela. Canción del año. Este. Y que es récord del año, ¿no? También es. Es el récord, pues lo que digo, récord del año, es canción del año, performance del año, performance en rap. Okay. Y canción de mejor canción de rap, video de rap. Bueno, a ver cómo le va. Pues yo creo que sí. No, mentira. Sí, ¿por qué la diferencia de record y canción del año? No sabría decirte. Yo creo que tal vez es más dedicado a quienes escribieron la canción, el de record, y a canciones como que pues ya para el artista del que hizo la canción, ¿no? Ok. Sí, porque está dominada a record. Como que Dave Free le va a llegar un Grammy del de record y la canción pues nomás a Kendrick, supongo. Ok, y el productor tal vez. A lo mejor. Mejor para performance ellos. De rap, mejor canción de rap y mejor video. Arre. Mínimo 2 de esos que 6 se llevan. Sí, es que pasa, ¿no? Ay, no, le va a ir muy bien. Qué interesante. Claro, claro que sí, claro. Una que canción sí. De tiradera como Grammy. Así que gracias por existir, Kendrick Lamar. Hablando de eso, ya se acerca el Halloween y te puedes vestir como BBL Drizzy. Ya venden el pelito así con las estas cositas de colores, el pelo chinito. Y ¿quién fue que subió eso? Ahí te viene un booty también. ¿Qué cosa? La página que subió el disfraz. No sé. Pero pues. Fashion Nova creo que era que subió. Hasta las nalgas le pusieron al vato con el. Así el que modelo. Si te quieres vestirte como BBL Drizzy, ahí está. Sí, te pudieras disfrazar de un rapero. ¿De quién sería? Flavor Flav. Ok. Es el primero que se me ocurrió, perdón. Es como que. Sí, Cameron. Cameron acá todo. Con todo rosa, ¿no? Acá. Sí. Pues no sé. Ay, sí, es cierto, pues de JPEG, güey. Dame la bandana. Me he visto. Ay, pero pues no lo ubicas, güey. Como que no lo ubico. ¿De qué hablas? Pues, no tiene ningún outfit, algo... Él usa siempre una bandana. Usa la bandana y a veces usa shorts así de, diría, de boxeador. Pues, Kanye West, ¿no? Kanye West en Airbates. O Kanye West en okay, Pablo, no sé, pues, ¿sabes? Ok, pues tranquilo, deja JPEG en paz, ¿ok? Este, sí. En otras notitas, se cancela la gira de The Fugees, como te dije que iba a pasar. ¿Los Fugees? Lauryn Hill lleva años faltando el respeto a gente que te tiene cerca y pues se le están acabando a sus amigos, está quemando puentes y siempre llega tarde a no, verla. No, fue culpa de ella. ¿De quién fue culpa? De este, Pras. Pues Pras fue el que la está demandando que porque ella no quiere continuar. Así me enteré yo. Ella estaba de gira, ¿no? Ella estaba de gira. Ajá. Y se enteró que su compita andaba batallando con feria, güey. Ok. Como que pasó un pedo ahí. Se quedó acá sin dinero. Pras. Ajá. Dijo, ¿sabes qué? Pues pasé el paro, güey. Güey, Clef y tú, véngase de mi tour. Lo que yo escuché. Déjame acabar, cabrón. No, güey, porque ya te estás llenando más de mentiras. No. ¿Por qué? Véngase a mi tour. Ajá. Y te quedas tú con el dinero de... No. Que nos van a pagar al principio del avance. Te están pasando mal el chisme. Y yo ya tengo aquí... Estás creando rumores. Déjame contar lo que yo sé, pues. Aquí ya tengo mi presupuesto ya hecho y armado. Lo que escuchaste. Lo que tengo armado, tú nomás vengan, porque acabo que tú solo rapeas, güey. Güey, Clef, ese que hace los arreglos y yo tengo aquí la producción ya hecha, güey. O sea, de todos vamos a montar todo porque voy a tocar yo. Ustedes vengan a abrirme ya. Es lo que yo supe. Lo que yo supe es de que Lauryn Hill andaba de gira y no estaba vendiendo tickets. Entonces dijo, ¿qué vende más que mi nombre? Pues el nombre completo de The Fugees. Okay. Entonces, Lauryn Hill, no sé si sabes, esta chica es muy egocéntrica, es muy creída. Le dice a sus amigos, a mí dime Miss Lauryn Hill, háblame con respeto. Y es como que, güey, tranquila, Laura, es como que somos compas. Pero esta chica se quiso andar de presumida y empezó a decir, mi disco ese de Miss Education, yo lo hice, todo es mío, yo lo escribí. Y la gente que le escribió el disco, como que, hey, nosotros también escribimos y la demandaron y sus escritores terminaron ganando. Entonces, cuando te atreves a querer ir a ver a Lauryn Hill en vivo, si es que sale, la chica siempre canta sus rolas ahí como que en otro tempo, en otro estilo, porque ella no puede legalmente cantar las canciones originales de su disco porque no le dio créditos originalmente a la gente que lo escribió. Entonces, esta chica, cuando anda de gira cantando canciones que tú y yo nos gustan tanto las versiones del disco y la vas a ver en vivo y no está cantando eso, entonces a gente no le va a aprender, no le va a ir ganas de ir a escuchar a Lauryn Hill en vivo. Entonces esta chica se está preocupando sus ventas, que no está vendiendo. Entonces, ¿qué vende más? Pues The Fugees. Vamos a cantar Fugee Live, vamos a cantar otras canciones que yo sí puedo cantar, que también son hits. Y pues andada, aprovechada la chica. Ya sabes, el dinero, pues, está peligroso. Pero se cancela la gira, ya salieron mal y ahora Pras está demandando a Lauryn Hill diciendo como que te quedaste con feria que nos pertenecía a los tres y tú te la andas quedando ahí sola. Entonces, lo que dice la bueno, gente. Bueno, cada quien tenemos los puntos chisme. De vista de que veremos quién fue. Arre. Ya, vamos a ver quién gana, de quién sale de esto ganando. La cultura no gana, eso sí. Tengo una pregunta hip hop de la semana. Échala. Si pudieras escuchar un álbum por primera vez, ¿cuál fuera? O sea, otra vez. Sí, como que no existe en tus oídos y en tu memoria. Y es como que la primera vez que voy a escuchar este disco y poder disfrutarlo por primera vez, experienciarlo, como se dice, ¿no? No sé si tú tienes una ¿cómo se hizo una? ¿Me das un segundo? A ver, te vas a ir a buscar. Qué bueno, qué discos tienes. Es que no me acuerdo el nombre y tal vez me voy a ver muy... Arre. Este, es de Mobb Deep. El de... cuando sale disco no te sientes. ¿The Fittest? No, ¿cómo se llama? Ah, se llama la canción. The Infamous. Ándale. Yo creo que miré con The Infamous. Hell yeah. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste la primera vez? Estaba yo como la ¿quieres que me vuelva ese tiempo? ¿O quieres que me vuelva a escuchar otra vez simplemente? No, es como que a tú ahorita a esta edad llegas acá, es como que, mira, este disco que no has escuchado y nunca habías escuchado en tu vida. Aquí está The Infamous y tú como que wow, de es nuevo que, estas yo experiencias. Que The Infamous es un discazo, güey. Y se nos olvida a veces. Como ahorita que se me olvidó el nombre, güey, ¿sabes? Se me olvidó hasta el nombre del disco, güey. The Infamous. Así que sí me gustaría todavía escucharlo. Es más, ahí te lo voy a poner, güey. Porque últimamente sí anda con mucho Mobb Deep. Ahorita vas a ver. Oh, yeah. Así que sí me gustaría volver a escucharlo otra vez. Sí, yo también estaba pensando así un clásico. Como dice mi compa, el de Enter the 36 Chambers, Tashilo. O algo así como Illmatic. O Ready to Die. Iba a decir Illmatic, pero dije, Liquid no, Swords. Me voy a ir más por este Mobb Deep Havoc. Este es una bestia en los beats, güey. Así que... Sí, yo creo que voy a escoger... Me quedé entre dos. Unos de que me gustaron mucho cuando salieron. Y si yo tuviera como que ya más conciencia y poderlo disfrutar a esta edad por primera vez, fuera... ¿Qué? A ver. Perdón, sigue. Fuera el de Black Album de Jay-Z o el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Ay, me ha salido. Aquí te salen los efectos de corazones. Qué bonito. Yo, ¿sabes qué? Agregando eso, también el de... Nunca he sido tan fan yo de Ice Cube. Ok. Así que tal vez America o... ¿Cómo se llama? America Most Wanted. Simón. Tal vez le escucharías otra vez. Porque lo escuché cuando estaba muy chavo. Sí. Y tal vez lo que decía él no me llegaba tanto. Tal vez ahorita que estoy más consciente de todo lo que ha pasado. Arre. Sí, sí. Me pongo en esa cara. Arre. Dije uno, pero está bien. Tú me dijiste dos, así que... Entonces de ahí pueden dejar en los comentarios ustedes si pudieras escuchar un álbum por primera vez. ¿Cuál fuera? Otra vez. Sí, ¿te imaginas? Ay, qué hermosa la música. Y... No, de Valentín Elizalde, ¿no? Ya de ahí, ahora sí, ya nos podemos agarrar viada para irnos. ¿Qué está en tu rotación? Y voy a empezar con la canción de Little Sims. El disco se llama Gray Area. Estoy tan feliz que la conocí con este disco porque está perfecto el disco. 10 de 10. Te recomiendo todas las canciones, pero esta te... Solo una. Esta es la que le voy a... Solo una. Para que la voltees a ver y te dé ganas, te les diría escucharla. Se llama Sherbet Sunset. ¿Quién era? Little Sims. Oh. ¿Fue la que cantó hace poquito La Triste? ¿La Triste? Sí, es la que tiene como la máscara. No. ¿No sé ella? No, no me acuerdo, no sé de qué hablas. Está muy bonita la canción, pero está triste, ¿no? ¿No es esa? ¿No es Little Sims? No, Little Sims sale con la rola de con Coldplay y luego tiene una rola con Sampha que también sacó hace unos meses. Yo la confundí con otra. Little Sims. Voltea el... Perdóname, tú sí. Este disco perfecto que se llama The Gray Area. Yo le estoy dando los ojos a la de Sherbet Sunset. Este disco usa el mismo sample que la de Something About Us de Daft Punk. Okay. Entonces imagino que eres fan de esa canción, Something yes. About Us. Entonces ese mismo bajeo, ese mismo sampleo. La chica le suelta unas barras. Y es una canción de desamor. Es una canción de que se le fue el amor. Se suena como que ella estaba bien comprometida al vato y es decidida a hacer todo por él y que ella pensaba que él iba a hacer todo por ella y se escuchaba como que con muchas ganas y esperanzas y esta canción trata de cómo está como que decepcionada de que creyó en él y decepcionada de que él la falló pues y suena dolida, a mí me gusta escuchar. Suena raro, ¿no? Pero sí, gente dolida en el micrófono iba a decir, pero pues nomás sí, gente que demuestra su emoción en el micrófono. R.I.P. Cancerbero, R.I.P. WK, gente que son perfectos ejemplos de... creo que viene disco de WK. Perfectos ejemplos de artistas de que es como que, mira, también Brother Ali, ¿no? O sea, gente que escucha la pasión en el micrófono. Leo Sims no es tan así de artista, pero aquí en esta canción puedes agarrar una pizca de eso porque... Si suena derrotada a la chica, es como que, güey, pensé que me iba a casar contigo acá y mira, me traicionas. Me dejaste acá. Valiendo. Sí, y una línea que esa es la que resaltó acá y casi me hace llorar la chica. Dice, yo estaba, te tenía tanta fe que ya te había escrito en mis agradecimientos de cuando gané mi Grammy. Y es como que la chica pues apenas va como que comenzando, como en sí, bueno, no comenzando, ¿no? Pero me refiero como que... pues ella estaba lista, se miraba futuro con él y se le fue. Pero ya mucho. Los Sims. Sí, hace mucho los Sims. Me emociona. Es que... escuche. Muy bien, yo me voy a ir con I y Kendrick Lamar, que viene en el disco de To Pimp a Butterfly. La versión en vivo, ¿no? Y sencillo, escuchas la versión de estudio. Una canción que te dice que no importa que te digan cosas feas, no importa que la cagues, no importa nada. Tú amate a ti mismo y sé feliz y vas a ver que todo sale bien al final. Yeah. Eso me gusta esa canción. Esta semana me sirvió mucho. De andar de buenas. Andar de buenas, ¿no? Que... ponía la de ahí. Un buen, muy buen beat, muy movido, güey. También con la lírica que tiene la canción, así como que te anima más, ¿no? Sí. I love myself. Tum, tum, tum, tum, tum. Y el bajito del bajo. Muy buena canción. No sé si te gusta a ti, pero tu Pin and Butterfly, de los mejores discos del hip hop, de la historia. Exacto. Así que... Otro 10 de 10. Bueno, puro clásico moderno andamos hablando de... yo quiero mandarle saludos a El de Atmosphere. Bueno, no clava igual. No salió. Pero Atmosphere, la canción se llama She's Enough. Era cuando el disco es de Family Sign. Y es cuando el productor le anda dando como que sonidos más rudos a Slug. De como que más guitarras, estilo. Esta canción se trata de una chica que es lo suficiente. Es como que no te preocupes, chica, yo estoy por ti. Y tú eres lo suficiente para mí. Está como bien hermosa. Se siente bello escuchar a Slug demostrar el amor a las mujeres. Lo hace cada rato y este es uno de los ejemplos que puedes escuchar. Woman, la canción se llama She's Enough. Woman with the Atmosphere. ¿Qué? Woman with the Tattooed Hands también. Ahí luego la recomiendo también. Luego te mando otras veces. Mira, ok, yo me voy con... Ahora sí. El The Alchemist. No es cierto, pero sí. Stuck to You, The Prodigy. Producido por El The Alchemist, que viene en el disco de 2007, The Return of the Mac, que fue la época que yo conocí a Mobb Deep, que me fui más como a buscar a Mobb Deep, como estaba en la prepa todavía. Stuck to You, que habla con esos samples de ardilla, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso? Sí. Que le gustaba hacer mucho Alchemist, y la canción habla sobre cómo, aunque él intenta alejarse del juego, de las calles y del rap, siempre vuelve porque pues está esa adicción que tiene por él. Y chida canción, Stuck to You, The Return of the Mac. Hell yeah. Prodigy. Hell yeah. Yeah. Prodigy. Sí. Ya mi última recomendación de esta semana. Es una más popu que la, me imagino que ya todos la conocen, pero si no las conoces, nunca es tarde de conocer nueva música de Gorillaz, producido por Motherfucking Danger Mouse del disco Demon Days, perdón. La canción se llama All Alone. Está colaborando con Roots Manuva y quiero darle los ojos a la chica Martina Toppy Bird. Es la que te anda cantando bien bonito. Close your eyes and see when there ain't no light. Y el beat está bien chingón. Me imagino si te acuerdas de esa canción, ¿verdad? Cómo rebota con doble tempo. Ahí desde la pongo con las bocinas, la vamos a prender a todo volumen. El beat truena bien hermoso. Danger Mouse, tú sabes que es uno de mis favoritos. Se me olvidó mencionar que Black Dot tiene todo un disco con Danger Mouse también. Ahí también colaboraron con MF Doom y A$AP Rocky. Ahí andaban, ¿no? Colaborando. Entonces, volteen a ver a Danger Mouse, volteen a ver a Martina Topley Bird. Sacaron Gorillaz. Disco juntos. Tiene joyitas, güey, que no creas. Joyotas. Tiene joyotas. Con artistas acá de Londres chidos, ¿eh? Sí, entonces, por eso digo, volteen a ver a esta chica y topen el disco también que hizo ella con Danger Mouse. También ya está viejito también en esos tiempos, pero All Alone, excelente canción por todos lados. Le fue muy bien. Okay. Damien Albarn, Roots Manuva, Danger Mouse y Martina Topley Bird. Y yo me voy con algo que ya se acabó el verano. Hace poco, así que es Dear Summer de Jay-Z. Hell yeah. En el disco de Memphis Bleek. Yeah. By 34. Pero ese beat de Jake One. Es un beat de Jake One. Ándale. Te mencionaste. Dear Summer. Wow. Dear Summer. Jay-Z ahí. Dear Summer, and you gonna miss me. Oh. Muy buena esa. Eso las dejo. La busquen Jay-Z, Dear Summer, con Jake One. Ahí quedan bien alimentados de canciones que recomendamos esta semana. Y ya la próxima semana ahí sacó disco T. Grizzly, como dijimos. Sacó canción nueva J.I.D. Sacó canción Ian. A ver, ahí vamos a toparla. Sacó el disco de Rome Streets con Derringer. Ya sabes, Griselda in the house. Power Pleasant, un productor. Ahí tiene disquito nuevo y miré que tiene varias colaboraciones de artistas que reconocemos. Okay. Así que ahí te lo voy a pasar para toparlo. Por favor. Es todo lo que tengo para la próxima semana. Llamámonos, denos los plugs. Recuerden que estamos en Apple Music, Spotify y muy importante otra vez en YouTube, donde pueden comentarnos, denle like, dislike, díganos lo que no les gusta, en lo que me equivoqué el día de hoy. Yes, sir. Por favor, díganme en qué me equivoco, en qué la cago. Es muy importante para poder mejorar este contenido. Hell yeah. Arre, gracias por existir a toda la gente que escuchó hasta el final. And we out, ¿verdad?